Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. ¡Oye! A ver si en esas ciudades bailan la rumba o el oye ya. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Es un verdadero placer volver a encontrarnos luego de 15 días prácticamente y poder compartir con ustedes música, la mejor música de nuestro planeta. Soy Jorge Quesada y junto a Daniel Castellanos les vamos a acompañar hasta las 15 horas. Para esta tarde hemos preparado algo de música de reggae. Luego pondremos algo del concierto Canciones con Santa Fe, y para finalizar, desde el disco Per Palestina, compartiremos música en solidaridad con el pueblo palestino. Iniciamos desde Ecuador, vamos a escuchar a Sudakaya. Esta es una banda de reggae formada en la ciudad de Ambato en el año 2002, con tendencias contemporáneas de música urbana, reggae, ska, salsa, raga, rap, punk, drumming bass, que se cohesionan desde su visión sudamericana. Iniciemos de su primer trabajo, Todo Va Bien, escuchemos Dobby War. Oh, male, Mr. Mocha, Mr. Rigaman, a Rigaman, in the Grammys on this style. He making up the system of the Rigaman, coming off some in the Surakaya style. When we talk of reggae, we talk so the Kaya Rega man. I'm making up of the moping on the bumping, bumping on the dancing of the system all a charge man. Making up a party and the reggae man you call it. That's why we talk about the reggae. When we talk about reggae, we talk about so the Kaya. That is why we talk. Come on man, we gotta make us come on reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Make it up. Catch the man, people, man. Complete, man. Bien, escuchábamos Sudacaya desde Ambato, Ecuador. Vamos a seguir escuchando reggae. Ahora vamos hasta Costa de Marfil. Tiken Ya Fakoly, cuyo verdadero nombre es Dumbia Musa Fakoly. Él nació el 23 de junio de 1968 en Odiene, al noreste de Costa de Marfil, aunque pertenece a una familia de herreros procedente de Guinea. Siendo muy jovencito descubre la música reggae, se entusiasma con ella y quiere seguir la estela de Bob Marley. De su último trabajo, publicado hace apenas unos dos meses en Dernier Apple, de este álbum escuchemos Dernier Apple. Babylone donne et Babylone ordonnera toujours. Dans cet avion, il est écrit, arrêtons de tendre la main, qu'il faut travailler pour sortir ce continent du tout. C'est le dernier appel du vol Africa. C'est le dernier appel du vol Africa. Embarqué pour Africa. Voici l'avion de nos espoirs, de l'avenir de nos gamins, de ceux qui de leur propre main voudront construire demain. Rejoins l'avion, pas de retard, je n'appelle pas pour rien. Il est temps plein que s'envole notre destin. C'est le dernier appel du vol Africa. C'est le dernier appel. Puisque l'avion va décoller, mes frères, mes soeurs, vous êtes tous invités. Pour cet avion, pas de passeport, aucun papier n'est demandé. Seulement votre volonté de voir ce continent sauvé. C'est le dernier appel du vol Africa. C'est le dernier appel du vol Africa. Por primera vez en Ecuador, Sí, los creo. Seguimos. A continuación, algo desde Brasil. Escuchemos a Nati Roots. Esta es una banda brasileña de reggae. Alexandre Carlo invitó a sus amigos de fútbol de la ciudad de Brasilia con el fin de comenzar una nueva banda en la capital de Brasil. Ellos son Luis Mauricio y Bruno Durado. Más tarde se unirían al grupo algunos de los nuevos miembros, Isabella Rocha y Kiko Paredes. De su segundo trabajo, que lo publicaron en 1999, Povo Brasileño, escuchamos Meu Reggae. Continuamos. Seguimos con Raya. Ella llega a España en 1991 con la intención de continuar sus estudios. En 1997 graba Sundaniyat, carta de presentación de Raya, como cantante en el que nos muestra una visión muy personal de algunos temas tradicionales de su tierra. De su primer trabajo, Sundaniyat, escuchemos Salif Fouadi. Thank you. A continuación, desde Ghana, compartimos con ustedes la música de Rocky Dawuni. Él es un intérprete de reggae, cantante y compositor, nacido en Ghana, en África Occidental. Apareció por primera vez en la escena musical en el año de 1996. De su trabajo, que lleva por nombre Crusade, nos interpreta In Ghana. Bien, es tiempo de hacer nuestra primera pausa. Regresamos inmediatamente con más música. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus 70 años, presenta Rock en el Ágora,

en esta tarea solidaria por la provincia de Santa Fe, que ha sido muy afectada por unas terribles inundaciones, y agradezco muchísimo la solidaridad de los amigos, compañeros cubanos, cantantes, que esta noche están haciendo sus canciones. Gracias a ellos estamos acá iniciando la grabación de lo que es, de lo que va a ser un disco y que se va a completar el día de mañana con otros artistas, con otros cantantes, con otros intérpretes de Latinoamérica, también de España quizá. Gracias por colaborar, y ustedes van a ser una gran parte de este disco, van a ser tan importante como nosotros realmente, así que muchas gracias. Me pueden mirar de arriba hacia abajo, y yo de abajo solo puedo ver el cielo. Soy, solo soy un pobre agujero. Hace ya tiempo guardo hojas del invierno y revivo a veces algún sapo sediento. Soy, solo soy un pobre agujero. Ni siquiera soy el de una guitarra, ni vendrán los arqueólogos en busca de un hueso. Soy, solo soy un pobre agujero. No tengo cuerpo ni me sopla el viento, para el arregla calles quizás no molesto. Solo tengo adentro, soy un pobre agujero. Desde tiempo soy amigo de un trapo y de un solo gusano que el sol pone ciego. Soy, solo soy un pobre agujero. Después de las lluvias crío renacuajos, pero cuando se van quedo solo en silencio. Soy, solo soy un pobre agujero. Vivo tranquilo en mi solo bolsillo, casi siempre vacío o algún bicho pasajero. Soy, solo soy un pobre agujero. No tengo cuerpo ni me sopla el viento, para la regla calles quizás no molesto. Solo tengo adentro, soy un pobre agujero. Este disco fue grabado en la Sala Che Guevara, en la Casa de las Américas, en La Habana, Cuba, el 17 de julio de 2013, bajo el título de Canciones con Santa Fe. De este álbum escuchemos a Víctor Heredia, El Hambre de la Soledad. Se comía el alma de los que quedaban atrás. Tus últimos besos mordían, dolían. Aquel bandoneón agrandaba la herida y el hambre de la soledad se comía el alma de los que quedaban atrás. Si yo pudiera lo imposible y en un pase de galera retornar la primavera que perfuma mansamente en este vals, daría todo lo que he sido, lo ganado y lo perdido, por saber en qué camino decidiste no volver ya nunca más. A veces regreso a los muelles dormidos. Hay cosas que aún no ha matado el olvido y el viento parece llorar esta melodía de los que quedamos atrás. Fumando, debieras saber que te sigo esperando, que el hambre de la soledad sembró su memoria en los que quedamos atrás. Si yo pudiera lo imposible y en un pase de galera retornar la primavera que perfuma mansamente en este vals, daría todo lo que he sido, lo ganado y lo perdido, por saber en qué camino decidiste no volver ya nunca más. Partían los barcos del muelle al exilio. La luna pintaba un riachuelo amarillo. Tus últimos besos mordían, dolían. Además de la grabación de este disco, Canciones de Santa Fe, Silvio Rodríguez, León Gieco y Víctor Heredia recorrieron los centros de evacuados en la ciudad y cantaron para los inundados sin pedir nada a cambio, allá en la provincia de Santa Fe, en Argentina. A continuación, escuchemos a Carlos Varela. Él nos interpreta Graffiti de Amor. De amor.

puede bendecir un nuevo día. Mira de frente a la muerte, apasiona por la vida. Con el alma en la mano, segura, paso firme. Suena Palestina cuando gritamos. Ni basta, llámale problema, sí, yo conquisto bien. Y confórmate con pensar que religiones no se entienden pa. Pero ya no voy a tragar el cuento más, que mudece y alimenta mi silencio. Basta de mentirte, que problema de bandera, no de la tierra, no inevitable guerra, no, no. Que estamos todos contaminados del mismo imperio. Que manejan con tus dedos sin nación ni yo. Engañándonos, engañando a tu reo, cumpliendo a Palestino va. Engañando hasta su madre, con su triste teléfono. Seguimos. Eduardo Galeano dice: ya poca Palestina queda. Paso a paso Israel la está borrando del mapa. Para justificarse, el terrorismo de Estado fabrica terroristas, siembra odio y cosecha coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlos. A continuación, del mismo álbum, Per Palestina, vamos a escuchar al cantante catalán Luis Lach. Él es uno de los representantes de la nueva canción catalana. Escuchemos Palestina. Oh, tío, no, una rosa. Oh, tío, no, Palestina. Oh, tío, no, un billester a Uriel. El teu nom esperança, el teu nom una espina, el teu nom mirall precís que en reflecteix més enllà de la zona d'un mar que ens aveïna. Cantem el pervindre, el teu nom el coratge, el teu nom Palestina. Dels teus cants de pell bruna arrabassen els arbres com si així et desarrelessin el demà. Els teus fills els soterren quan encara somriuen, esperant que així el teu ventre es torni un nen. Naixeran oliveres de destí mil·lenari, que els recés hi canti el teu nom, que és coratge, el teu nom Palestina. Quan et nafren els braços l'odi esdevé feixisme, colpejats pels que escarneixen, colpejats sales, seran les teves ales, d'un vol que veuràs lliure. Si s'allunya la venjança del teu cor, més enllà de les ones d'un mar que ens aveïna, el teu nom és per vindre, el teu nom per estimar. Naixeran oliveres de destí mil·lenari, perquè els ocells hi cantin, el teu nom que és coratge, el teu nom per estimar. Seran les teves ales, el teu nom una rosa, el teu nom el coratge, el teu nom Palestina. A la vez de la música que estamos escuchando del álbum Per Palestina, estamos compartiendo algo que escribiera Eduardo Galeano. Desde 1948 los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir sus gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, son castigados. Continuamos. Escuchemos a continuación al grupo español Samsara. Ellos nos interpretan Las olas del mar. Como las olas del mar, como las olas del mar, como La democracia es un lujo que no todos merecen. Son hijos de la impotencia, los cohetes caseros que los militantes de Hamas, acorralados en Gaza, disparan con chambona puntería sobre las tierras que habían sido palestinas y que la ocupación israelí usurpó. Esto escribe Eduardo Galeano. A continuación escuchamos a Al Mukawama. Ellos nos interpretan Flowers for Philistine. Sto cercando di trovare le parole. Ho bisogno di parole. Parole convincenti, parole penetranti che ti fanno un buco in testa e che poi lasciano frammenti in ogni dove. Schizzi di miseria, chiazze di paura, brandelli di sogni, resti di cultura. Parole come raffiche di mitra in un mercato, come missili sparati al terzo piano di un palazzo, che facciano male, cazzo. Parole tanto forti da zittire tutto il mondo occidentale, solo per un attimo, soltanto per provare ad ascoltare l'impotenza e il rancore. Parole a fare male, picchiate sulla faccia come calci di fucile, pugni e sputi e schiaffi, parole, parole a ricordare, per non dimenticare che lo Stato di Israele si è insediato in Palestina con la guerra, 35 anni fa, e che non se ne può niente, la grande Israele già si chiama Filastin e 200.000 loro non tenevano diritto e si insediava. Ma quale equidistanza, qui, parole partigiane a fare agguati e carri armati che rincorrono ambulanze, parole per cercare di fermare la mattanza, coscienti che farebbero più effetto un po' di missili anticarro e che in sostanza parliamo per parlare mentre in Filastin si lotta e muore coltivando la speranza di veder nascere un fiore. Senza ragione agli israeliani in dei territori hanno abbattuto 600 palazzi e deportato 2000 persone in 15 anni che è legal loro la chiamano una guerra contro terrore o la dalla si chiama intifada e sta per rivolta la popolazione contro terrorismo Israele contro i soldati contro le colonie cacchio e 30 anni umiliano agenti impedendo la libera circolazione la roba che l'hanno rubata terra voglia campare lavoro e l'amore allora ha paura di Israele noi forse una capimma perché non si scema contestualizzamme una cosa capim che non mi trattate 30 anni come un animale diventa una bestia affamata impaurita e pertanto feroce chi ne gratim è normale è naturale che a bestia è feroce più a bestia padrona bestia più bestia è tempo padrona bestia è l'impero che ha trovato spina a morte la bestia viva Palestina esto es Planeta Musical. Opiniones y sugerencias nos pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico planetademusica@gmail.com. Queremos despedirnos escuchando un temita más y compartiendo con ustedes esto que escribió Eduardo Galeano. Los colonos invaden y tras ellos los soldados van corriendo la frontera. Las balas sacralizan el despojo y en legítima defensa. No hay guerra agresiva que no diga ser guerra defensiva. Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evitar que Irak invadiera el mundo. En cada una de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo de Palestina. Nos despedimos, les invitamos a encontrarnos el próximo sábado. Escuchemos a Amparanoia, ellos nos interpretan siempre.